pueblecito me contaron una historia llena de emoción, una historia que solucionaron las campanas con su dindón. Era de dos novios que se amaban, mas tenían como condición que en su casamiento no faltaran las campanas con su dindón. En el pueblo era bien sabido que las campanas no iban a sonar, pues estaban rotas sin sonido, no podían ya cantar. Y en la noche antes de la boda, sin que nadie encuentre explicación, resonaron en la iglesia toda las campanas con su dindón. Las campanas no iban a sonar, pues estaban rotas sin sonido, no podían ya cantar. Y en la noche antes de la boda, sin que nadie encuentre explicación, resonaron en la iglesia toda las campanas con su dindón. Dindón, dindón, dindón.